Partiendo Cabezas, 100% Cultura Rock. Hola, hola, ¿cómo están todos? Nos volvemos a reencontrar en estas dos horas semanales difundiendo todo el rock emergente de aquí Uruguay y de todos los países de habla hispana. Y bueno, podcast que suena gracias a todas nuestras radios amigas de lunes a domingos. Toda la semana te estamos acompañando. Gracias a esa gran comunidad de radios que, bueno, nos han apoyado desde un principio. Y bueno, gracias a eso hoy estamos sonando por México, por Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Colombia. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todas esas radios. También, como siempre, bueno, agradecer a todas las bandas, primeramente, a las productoras, sellos, managers que nos están enviando aquí a nuestro correo toda la información, toda la data, todo el material de sus respectivos artistas para poderlo difundir. Todas aquellas bandas que quieran estarse sumando a toda esta movida de difusión, bueno, enviar su press kit, música en formato MP3, videos, fotos, links, redes, lo que quieran aquí a abriendocabezas.radio@gmail.com. Y bueno, con todo eso, esa información, toda esa data, vamos a estarla utilizando para difundir en todas nuestras redes. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, Trea, TikTok, canal de YouTube, canal de Spotify y nuestro blog. Y aparte, bueno, este humilde podcast semanal de 2 horas. Viaje musical, como siempre, para arrancar en la primera hora. Muchas novedades desde Argentina, desde España. En la segunda hora, como siempre, todo el rock uruguayo con todas las novedades, nuevos materiales, entre otros, de la gente de Modo Carrera, la gente de Buceo Invisible, con aniversario de su disco debut, nuevo material de la gente de Motor Eterno también, algo en vivo del Peyote Asesino, también material nuevo, una trilogía de videos en vivo que ha editado la gente del Peyote. Bueno, y mucho metal nacional también, como no podía ser de otra forma. Arrancamos instalados en Colombia, sonando la gente de Lilith. Lo que compartíamos era su simple 2022, llamado No Quiero Más. Esta muy buena banda colombiana integrada por 5 chicas que, bueno, vienen sin ninguna duda desde la ciudad de Medellín, sabiendo cómo hacer buena música y puliendo poco a poco. Una de las grandes sorpresas de la complicada y selecta escena rockera under colombiana, estas 5 mujeres que, armadas de instrumento, bueno, descargan toda la fuerza del hard rock, del punk rock, cuando están en escena, y bueno, también en sus materiales que la banda ha editado. Entre, bueno, lo que tiene en redes por ahí para compartir, su primer trabajo es el resultado de una exploración musical en el que se presentan las primeras composiciones creadas hasta el año 2003. Estoy hablando de su disco debut, Playground, editado en el año 2004. 9 años después llega su primer sencillo, llamado Scream, 2019. En el 2020, un nuevo sencillo, I Sit Team, Requiem. En el 2010, este trabajo evidencia un proceso con mayor solidez, estructura y sonido. Sufriendo la banda en todos estos años, cambios de integración, pero manteniendo siempre ese sonido duro y directo. Y sus 2 últimos sencillos, Palabras y No Quiero Más, que era el tema que abría el podcast de hoy, que, bueno, con este sencillo la banda quiere compartir el dolor de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto y levantar su voz para decirle al mundo que todas las vidas valen. Es lo que dice la banda con este No Quiero Más simple 2020, y hasta la fecha último simple editado por la banda Lilith, que, bueno, dicen por ahí que están ya trabajando en lo que va a ser un nuevo disco. Lilith, el sonido desde Colombia, No Quiero Más, viaje musical de Abriendo Cabezas. Nos vamos a ir hasta Chile y recibimos a la banda Sombra Acústica desde su disco, último de trabajo de la banda, editado el año pasado. El disco se llama Memento Morí. Esto se llama Frente al Espejo, Sombra Acústica, y esto es Abriendo Cabezas Podcast. Be Desde Chile, el sonido de Sombra Acústica, con este Frente al Espejo, tema que está integrado en su disco debut, Memento Mori, editado, disco que se editó el pasado año. Este proyecto que se adentra en las emociones más profundas del ser humano. El título del disco proviene del latín y traducido como Recuerda que morirás. No se plantea como una sentencia oscura, sino como un recordatorio vital para todos. Todos somos vulnerables, inestables, sensibles y emocionales. Y bueno, desde esa premisa el disco invita a aceptar y abrazar nuestra humanidad. A lo largo de las 6 canciones que el disco presenta, la banda explora distintas aristas de las condiciones humanas, construyendo así un relato musical que se complementa con una microserie audiovisual de 6 episodios, uno por cada tema que bueno, acompañaron la edición del disco. Cada pieza visual expande el mensaje del álbum de esta forma, generando una experiencia artística integral desde el sonido e imagen que se entrelaza para dar vida a una narrativa común. Y bueno, los videos y el disco ya está disponible evidentemente en el canal de YouTube de la banda. Hablando un poco de las influencias, bueno, van desde el rock alternativo de los 90 hasta el Britpop y el rock argentino. Y bueno, este Memento Mori se construye sobre una base sólida de guitarras, bajos y baterías que dialogan con letras cargadas de introspección. La producción del disco estuvo a cargo de Bruno Castillo, mientras que la mezcla y el mastering fueron realizados por Nicolás Castro, aportando un sonido pulido y contundente que potencia la esencia emocional de la propuesta y también a la banda. Banda bueno, que nace allá por el año 2019 con la intención de mostrar lo que muchas veces las personas ocultan para encajar en el mundo. Inició como dúo primeramente y con el tiempo bueno, se fue consolidando como trío y actualmente está integrado por Michelle Martínez en batería y voz, Iván Tamayo en guitarra y coros y Nicolás Lucero en bajo. Los tres músicos comparten la profesión de tecnólogos médicos y una visión musical común, hablar desde la sentimentalidad y fragilidad del ser humano en sus canciones. Sonando entonces desde Chile, la banda Sombra Acústica, desde su disco debut Memento Mori. Seguimos en Abriendo Cabezas, seguimos viajando, nos vamos de Chile hasta la República Argentina y bueno, acaban de editar su EP debut. El disco se llama Dame Algo a lo que pueda aferrar. Estoy hablando de la banda Final de Temporada. Yo siempre voy a ser tu constante histeriqueo. Lo siento y siempre voy a estar para hablar y hablar y hablar por tus vínculos y todas tus canciones y me siento y te sentas al lado mío para discutir sobre cómo no podemos hacer que funcionemos, hacer que funcionemos. Donde las flores florezcan, primer sencillo, presentación del disco debut de la banda argentina, final de temporada, un disco que se llama Dame Algo a lo que me pueda aferrar, EP mejor dicho, formada por Cielo Celeste en las vocales, Fede Guti, guitarra y coros, Agustín Isla en bajo y voces y Valen Oloriz en la batería. En el 2025 la banda se inspira en la nostalgia y el ciclo constante de cierre y comienzo de etapas, reflejando en su propio nombre. Este último lanzamiento, bueno, trata sobre una canción de punk melódico y emo pop con estética cruda y directa. El track es ideal para las playlists como el Under, lista en donde figuran bandas amigas como Riel, Radical, Rey Bruja y otras bandas con las que comparten escena en la República Argentina. Material que, bueno, ya está disponible tanto en el canal de YouTube y de Spotify de la banda. Y bueno, este es el primer sencillo que la banda presenta en este disco debut de la banda argentina, final de temporada. Dame algo a lo que me pueda aferrar. Entonces, disco debut de final de temporada desde la República Argentina, sonando aquí en los viajes musicales de Abriendo Cabezas. Y nos vamos a ir hasta España con muchas novedades. Y te presentamos el simple 2026, adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de la banda De Buzos. Esto se llama Make Team Right. Suenan De Buzos a puro rock desde España, aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Sonando desde España entonces el sonido de la banda de Buzos, estrenando este Make Things Right. Primer simple de adelanto de lo que va a ser el próximo álbum de la banda, que ya tiene nombre y fecha de edición. El disco se va a llamar Survival. Y la fecha de edición sería el 26 de junio de este 2026. Así que se viene nuevo disco de la gente de The Buzos, y sonaba, adelanto, que este Make Things Right, primer simple, entonces presentado por la banda, banda que ha sabido mantenerse firme, evolucionando sin perder su esencia. Así es como han decidido lanzar un nuevo álbum, el titulado Survivor. Y bueno, no podrían tener un título más acertado, ya que es el reflejo de una larga trayectoria forjada a base de kilómetros de escenario y canciones. Y el nuevo disco promete grandes melodías, riff potente y una colección de temas que respiran autenticidad, rock hecho con las tripas y con la experiencia de quienes sabe lo que es mantenerse en pie cuando todo está en tu contra. Dicho disco, bueno, se va a poner y se va a editar a través de la gente de Maldito Records, sello amigo español, que nos enviaba entonces este primer simple adelanto del nuevo disco de la banda de Buzos. Nuevo material también desde España, que nos presenta otro sello amigo de la casa. En este caso, la gente de Demon Records acaba de presentar el nuevo disco de la banda Telaraña. El disco se llama Volando en Pedazos, y desde allí suena este Ciencia Ficción. Desde España, el sonido de la banda Telaraña, Ciencia Ficción, tema incluido en su segundo y nuevo disco llamado Volando en Pedazos, disco editado por la gente de Demons Records en este 2026, hace muy poquitos días. Y bueno, tras el éxito crítico de su debut Angustia, la formación bilbaína regresa con un nuevo álbum que profundiza y en la oscuridad la elegancia y el sonido Cold Way. El nuevo trabajo editado por la gente de Demon Record, como les decíamos, ya está disponible en todas las plataformas digitales y formato físico. El grupo referente de la escena post-punk y rock gótico español anunció entonces este lanzamiento oficial del segundo álbum, larga duración, titulado, como les decíamos, Volando en Pedazos. Este trabajo marca una evolución natural desde su aclamado debut Angustia en el año 2023, consolidando un sonido propio que entrelaza la introspección emocional con atmósferas densas de sintetizadores y guitarras afiladas. Formado por músicos de amplia trayectoria en la escena de Bilbao, el caso de Charlie Usher en voz, Payball en batería electrónica y sintetizadores, Oscar Ira en guitarra y Mario Gutiérrez en el bajo, Telaraña sí ha logrado en poco tiempo tejer una propuesta que la crítica define como una banda sonora para la introspección. Del sentimiento de angustia a estallar volando en pedazos, sí, con su primer disco Angustia la banda exploró estados mentales cerrados y una oscuridad casi asfixiante. En este nuevo disco apuestan por una energía más explosiva, pero igualmente melancólica. El disco incluye 13 cortes, entre los que destacan temas como Sin Ti, este Ciencia Ficción, que es el tema que compartíamos, y el tema que da nombre al disco Volando en Pedazos, donde las capas de teclados y los arpegios de guitarra crean una atmósfera envolvente y elegante. Segundo disco entonces de la banda española Telaraña, el disco Volando Alto, ya disponible en todas las plataformas. Y bueno, sonaban con este Ciencia Ficción aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales. Y seguimos instalados en España. Último disco de la gente de King Sapo, el dios de América. Disco que, bueno, en estas semanas ha sido nominado en la prensa especializada como mejor disco de rock y metal. Y también por ahí incluye uno de los simples, presentación de este disco como mejor tema de rock y metal del 2025. El disco, como les decíamos, El Dios de América. Lo que vamos a escuchar de la gente de King Sapo es el tema que da nombre a este disco y, bueno, lo lleva a estar nominados para estos premios especializados por la prensa. King Sapo, El Dios de América, suena aquí en Abriendo Cabezas Poscas. Escúchala rugir, la máquina avanzar. Escúchalo reír, el dios de América. El impostor, el vencedor, el que te va a salvar del juego que él mismo inventó. Dios de América. El Dios de América. Dios de América nos va a salvar. Son de paz. La cara a cubrir es colérica. Oh, el mejor postor superior. Al diablo a apostar. Dios de América. Sonando desde España entonces la banda King Sapo con este track que da nombre a lo que es el último trabajo de la banda, El Dios de América, disco editado en el 2025. Y bueno, otro año más, la banda ha sido nominada en esta ocasión, como les decíamos, a Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock. Por la Academia de la Música de España. Y bueno, gracias a este disco ubica nuevamente en los primeros lugares del rock español a la banda King Sapo. Es una banda, bueno, que combina la intensidad del rock de los 90 con un sello propio, formado por músicos de gran trayectoria de diferentes puntos del país, como José Alberto Solís, Andrés Duende, Jesús Trujillo y Ramiro Unzeta. La banda sí ha conquistado un lugar destacado en la escena española gracias a sus composiciones tan particulares, discos cuidados a la vieja usanza, a su sonido contundente y a sus arrolladores shows en vivo que van de boca en boca de todos los amantes del rock. Como les decía, bueno, fueron nominados a dos categorías también de los Grammys latinos. Y ahora, o mejor dicho, bueno, el año pasado volvieron a la carretera y a estudios con este Dios de América, una obra directa y variada con un hilo conductor de total actualidad, la desconexión del ser humano de su íntima raíz a cambio de sobrevivir en una realidad virtual, en un mundo real intoxicado de odio, de envidias, de codicia y guerras. 8 canciones que componen este disco de trueno eléctrico y contagioso de una banda en absoluto estado de gracia y crecimiento. King Sapo entonces sonando aquí en Abriendo Cabezas. Dios de América era lo que compartíamos y seguimos instalados en España porque, como les decíamos, bueno, muchas novedades. Bueno, vale también pedir disculpas a todas las bandas que, bueno, aún no hemos podido difundir su música. Mucho material, por suerte, que nos llega aquí a nuestro correo. Estas 2 horas, como digo siempre, prácticamente no nos dan para ponernos 100% al día, pero bueno, a tener paciencia. Como les decía, una nueva edición llega desde España. Estoy hablando de la gente de Adgar, legendaria banda de heavy metal español. El disco se llama Máscaras y Demonios. Fue presentado hace muy poquitas semanas en redes a través de la gente de Maldito Records. Lo que vamos a compartir es este 30 monedas de plata. Suena lo nuevo de Adgar aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Siempre he sido justo. 30 monedas de plata. Sonaban los españoles de Adgar con todo el poder desde esta producción 2026, nuevo disco llamado Máscaras y Demonios. Su trabajo más ambicioso hasta la fecha y bueno, marca un punto de inflexión en la carrera de la banda. Máscaras y Demonios recoge la esencia clásica del power metal, marcado por las sublimes composiciones de Javier Ocho Antesana y con un sonido más, más moderno. La banda la forma el dúo de guitarras de Javier y Tuco, con unos ataques furiosos y solos exquisitos. Diego Saiz nos sorprende con unas líneas de bajo poderosas muy presentes, haciendo equipo con la batería de Javier Murga, que se lleva protagonismo con el sonido del doble bombo a toda velocidad. Y completa la formación el ya conocido internacionalmente Danny Shi, aportando desde las líneas vocales profesionales y llevando las melodías a otro nivel sin ninguna duda. En este álbum, bueno, abunda la armonía, las melodías de las voces y el acompañamiento de los coros. La grabación y mezcla y masterización ha corrido a cargo de Danny Shi, como no podría ser de otra forma, exceptuando algunas líneas dirigidas por Alberto Rionda de la mítica banda Avalanche, bajo la supervisión de la propia banda. Nuevo disco entonces de la gente de Adgar, Máscaras y Demonios, y bueno, te presentamos uno de los tracks que forma parte de este nuevo y poderoso disco de los Adgar. Sonaba 30 monedas de plata. Seguimos en Abriendo Cabezas, viaje musical, minutos finales, y nos quedamos un poquito más en España y bueno, nueva banda española que se viene presentando en Sociedad. En esta semana ya acaban de presentar un segundo simple adelanto de lo que va a ser su disco debut. Y a nosotros, como bueno, ya les contaba antes, a veces se nos van quedando cosas para presentar. Cuando presentamos el primer lanzamiento, la banda ya en la semana siguiente saca un segundo o incluso hasta tercer lanzamiento. Y bueno, nos vamos quedando un poquito para atrás. Y esto, bueno, queríamos ya presentarlo aquí, ya hice un par de semanitas que no había quedado pendiente y bueno, queríamos traerlo aquí a nuestro podcast. Estoy hablando de la banda Exilium. La banda viene presentando y lanzando simple a simple lo que va a ser su disco debut. Esta semana ya presentaron el segundo simple. Nosotros lo que vamos a compartir es el primer simple adelanto y presentación del disco debut de la gente de Exilium. El tema se llama Mentiras, suena Exilium y debuta aquí en Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. Sonaba desde España la gente de Exilium haciendo Mentiras, primer simple de esta muy buena banda que debuta así presentándonos este primer material. Adelanto lo que va a ser el disco debut de la banda. En esta semana ya han presentado el segundo simple, El amor también se rompe. Y bueno, a nosotros no nos había quedado este debut para atrás y se los queríamos presentar. De esta forma, bueno, Exilium irrumpe en la escena del metal con este primer simple, Mentiras. Un simple intenso y contundente que adelanta el universo sonoro y conceptual de su esperado álbum debut, previsto para mayo de este 2026. Con una identidad artística poderosa y una propuesta que combina metal moderno, emoción y atmósferas profundas, la banda se presenta como una de las nuevas voces más intrigantes del metal español. Al frente de este proyecto se encuentra Solaris Rey, vocalista y líder de la banda, cuya voz versátil y cargada de matices destaca por su intensidad expresiva y profundidad emocional. La producción, bueno, corre a cargo de Aquiles Guerrero, baterista y responsable del demoledor sonido de Exilium, un metal contemporáneo nacido de la madurez artística y la pasión por la música, que explora nuevas sonoridades dentro del metal hecho en España, con letras profundas y simbólicas sobre la verdad, la dualidad humana y los conflictos de nuestro tiempo. Sobre el simple Mentiras, Exilium presenta una poderosa metáfora en la que la verdad confronta directamente a la mentira, denunciando las falsas narrativas que atraviesan nuestra sociedad. Esta canción, bueno, se convierte así en una declaración emocional y conceptual que explora el despertar de la conciencia frente al engaño. Su videoclip refuerza este mensaje con una propuesta en escena intensa y simbólica, marcada por las imágenes de gran fuerza visual, que ya han comenzado a generar reacciones tras la publicación del teaser de este video, anticipando una obra audiovisual tan impactante como el propio mensaje de la canción. Exilium, entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas, presentándote este primer adelanto de lo que va a ser su disco debut. Y bueno, prácticamente cerrando, o mejor dicho, ya cerrando esta primera hora de programa y estos viajes musicales de Abriendo Cabezas. Cerramos este espacio y volvemos después a puro rock uruguayo. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Tuvimos una conexión. Vuelvo a caminar despacio, intentando no pensar. No quiero que el ocaso me prohíba continuar. No me encuentro en ningún lado, cómo me cuesta avanzar. Esta situación me amarga, pero no me quiero frenar. Debo encontrar una manera de poder solo yo pudiera olvidarte y ya no pensar, romper las cadenas del pasado sin mirar atrás y poder volver a respirar y ya no sofocarme. Sigo buscando un espacio donde pueda explayar que no todo ha sido en vano, algo de eso va a quedar. Debo encontrar una manera de poder dejarte atrás. Si tan solo yo pudiera olvidarte y ya no pensar, romper las cadenas del pasado sin mirar atrás y poder volver a respirar y ya no sofocarme, romper las cadenas del pasado sin mirar atrás y poder volver a respirar y ya no sofocarme. Y aunque pase el tiempo, no voy a dejarlo de intentar. La vida es un momento, sé muy bien que no romper las cadenas del pasado sin mirar atrás y poder volver a respirar y ya no sofocarme, romper las cadenas del pasado sin mirar atrás y poder volver a respirar y ya no sofocarme. Y arrancamos nuestra segunda hora de programa de aquí hasta el final a puro rock uruguayo como hacemos siempre. Y arrancamos con lo nuevo de la banda Modo Carrera, segundo material de la banda, un disco, un EP mejor dicho, llamado Íntimo, un disco grabado totalmente de forma acústica y editado y presentado hace muy poquitas semanas, y lo que compartíamos era el track Cadenas, esta banda formada por Fer Dalla Rosa en las vocales, Andrés Arias en guitarra, Waldo Melgar en el bajo y Germán Arias en batería, nos presenta así su segundo disco luego de lo que fue su EP debut editado en el pasado año, llamado simplemente Modo Carrera. Bueno, la banda se mete en este nuevo formato, no desconocido para ellos, porque bueno, en shows en vivo ya lo habían trabajado, y editan entonces en este 2026 este nuevo EP en formato acústico. Entonces la gente de Modo Carrera, que sonaban aquí en Abriendo Cabezas con este Cadenas. Y el turno ahora es para la gente de Buceo Invisible, que bueno, va a presentarse en vivo festejando un nuevo aniversario de lo que fue su disco debut editado allá en el 2006, ya 20 años de la edición del disco Música para Niños Tristes. Y bueno, desde ese disco vamos a compartir el track Marzo en Buenos Aires. Suena Buceo Invisible aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Sosesión del oscuro es entender. Y sonaba la banda Buceo Invisible, entonces, desde su disco debut, allá por el año 2006, que en este 2026 está cumpliendo ya 20 añitos. Y bueno, la banda va a realizar un show en vivo con el repaso de este disco Música para Niños Tristes. Y lo que compartíamos desde ese disco es el track Marzo en Buenos Aires. Buceo Invisible es un grupo de rock y poesía formado en Montevideo allá por el año 1997, y su identidad ha estado signada por la búsqueda de encuentros entre la música y la palabra poética, desarrollándose en espectáculos donde los climas visuales son parte esencial de la propuesta. En más de 25 años de vida, el grupo ha grabado 5 álbums y se han presentado tanto en las principales salas del país como en múltiples espacios escénicos no tradicionales. Tosuda, Independencia Absoluta, Libertad Creativa y jerarquización del trabajo colectivo han sido los rasgos asumidos a lo largo de todo este tiempo por la banda. Y bueno, actualmente está integrada por Diego Presa, Marcos Barcelos, Santiago Barcelos, Andrés Fernández, Jorge Rodríguez Raiden, Fabián Costa, Antonio de la Peña, Sebastián Vitola, Sebastián Santana, Jimena Romero y Guillermo Good. La gente entonces de Buceo Invisible sonando aquí en Abriendo Cabezas, de festejo entonces de este disco debut, Música para Niños Tristes, que bueno, viene show. Festejo, show en vivo, festejo de este disco de la gente de Buceo Invisible. Seguimos en Abriendo Cabezas. El turno es para la banda Imao, desde su segundo y último hasta la fecha trabajo discográfico editado en el año 2019, llamado Ofinco. Lo que vamos a compartir es el trap Amnesia. Suena Imao aquí en Abriendo Cabezas. Thank you. Sonaba la banda Imao desde su disco Finco, segundo disco que la banda editaba en el año 2019. El tema era Amnesia, disco que fue grabado entre diciembre del 2018 y julio del 2019 en los estudios Insen, aquí en Montevideo, Uruguay, por Javier Longhi. Banda que estaba integrada por Lorena Andijín, Gregorio en batería, Gonzalo Fuentes en bajo, Rodolfo Weber en guitarra, Diego Vargas en teclado, Bob Satriano también en teclados, Pablo Padua en percusión electrónica y sampler, Giorgio Pauletti en saxo y Franco Di Gregorio en voces. Y este disco también contaba con la participación de Maite Gadea en las vocales, Rodrigo Médica en congas y Darwin Elizondo también en vocales. Segundo disco de la banda Imao, disco que bueno, navegaba en cuanto a estilos dentro de lo que se podría decir el rock fusión con tintes de psicodelia, alternativa y el rock progresivo. Imao sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y subimos un poquito la distorsión, nos ponemos punkies y recibimos nuevo material de la gente de Trípode. El disco se llama Espalda con Espalda, suena Trípode y esto se llama Repicante. Descansa. Sonaba la banda Trípode, Espalda con Espalda, tercer EP, tercer trabajo discográfico de esta muy buena banda de punk rock y rock alternativo. Qué bueno, arrancaban allá por el 2021 con sus trabajos en estudio con el EP 1, 2, 3, va, para luego editar Huye Mientras Puedas en el 2023, y en este 2026 acaban de presentar oficialmente con show en vivo este tercer disco, Espalda con Espalda, disco que fue grabado entre febrero y agosto del 2021 en la sala del Acople Estudio IFU, teniendo al maestro Daniel Blanco como ingeniero de sonido para la producción de este disco. Banda oriunda de la ciudad de Toledo, Canelones, que se formó a fines del 2020. Un trío formado por Mauro Gato Aparicio en batería, Brian Eddy Ferreira en guitarra y voz y Matías Ramone Comini en voz y bajo, que musicalmente, bueno, se mueve por diferentes ramas del rock, punk, hardcore, ska, blues, con un sonido alternativo y letras que hablan desde la crítica social al sistema impuesto, el desamor, el lado oscuro del amor, la locura y hasta la esperanza de un cambio dentro del individuo. La gente de Trípode entonces sonando aquí en Abriendo Cabezas, presentándonos este nuevo material, tercer EP de los Trípode. Y bueno, el turno ahora es para lo nuevo, ya que estamos presentando nuevos materiales. Nuevo material de la gente de Motor Eterno, primer sencillo de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, segundo trabajo discográfico más concretamente, luego de lo que fue su disco debut, el disco Raíces. El tema se llama Contratiempo y bueno, cuenta nada más y nada menos que con el señor Pablo Silvera, ex vocalista de Once Tiros, hoy liderando su banda Mota. Como vocalista invitado suena Motor Eterno, entonces suenan con este Contratiempo, material 2026 que te presentamos aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Bueno muchachos, vamos a grabar. We'll be right back. solitario. Pero si hay algo medio turbio siempre caigo. Y ya sé, cuesta entender, no ser la vida que te venden por TV. Ya sé, cuesta entender, no ser la vida que te venden por TV. ¿Será que ya no tengo remedio? Sigo girando como un tropo hasta acá. Terminal. Primer 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas en esta segunda hora de nuestro podcast a puro rock nacional. Y bueno, primeramente la gente de Motor Eterno, te presentábamos su nuevo simple adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, su segundo disco después de lo que fue su debut con el EP Raíces, disco que se va a editar según la banda en este 2026. El tema era Contratiempo y bueno, contaba con el señor Pablo Silvera, ex vocalista de 11 Tiros y actual líder de la banda Mota en las vocales. Y después, sonando aún por debajo, la gente del Peyote Asesino, sonido en vivo. Lo que sonaba era el tema Tierra Derretida, tema que está incluido en lo que es su último CD de estudio grabado en el 2021, el disco llamado Serial. La banda, bueno, hace un lanzamiento, una trilogía de videos en vivo llamado Bien de Vivo, y este Tierra Derretida es uno de los temas elegidos por la banda. Tema que, bueno, se grabó en vivo el 6 de diciembre del 2025 en sala del Museo del Carnaval aquí en Montevideo, Uruguay. Fernando Santulo en las vocales, Juan Campodoni con guitarra, Carlos Casacuberta también en guitarra y vocales, Pepe Canedo en batería, Matías Rada en guitarra y voz, Bruno Tortorella en teclados y voz y Nacho Correa en el bajo. Formación actual del Peyote Asesino y formación que, bueno, brindó ese show en sala del Museo del Carnaval. Y desde allí entonces lanzaban este Bien de Vivos, esta trilogía de videos que también la integran los tracks Chupando la Cuchara y el tema Denso. Sonido del Peyote Asesino en vivo aquí en Abriendo Cabezas en nuestra segunda hora. Y el turno ahora es para lo nuevo de los Black Smoke, a puro hard rock, a puro rock and roll. Suena este Nada es Igual, material 2026. Suenan los Black Smoke. Jurando

un nuevo 2x1 en este tramo a puro rock uruguayo. Sonaba primero la gente de Black Smoke, te presentamos este nuevo video y simple que la banda ha editado hace un par de semanas desde su canal de YouTube. El tema es Nada es Igual. Y después tercer simple de la banda Superstición, banda integrada por Jean-Pierre en vocales, Gustavo Posente en guitarra, Matías Gemino González en batería y Bruno De Angelo en bajo. Que bueno, nos presentan un nuevo simple, este Sobrevivir, que se suma a lo ya presentado por la banda Huellas de Sangre y Mentiras. Tres simples que están ya en la plataforma de YouTube de la banda Superstición. Prácticamente llegando al final del programa, el turno ahora es para presentarte una nueva banda de metal nacional, nuevo proyecto integrado por el señor Gerardo Techera y Pablo Caruso, dos conocidos músicos del metal nacional. Gerardo Techera, integrante de bandas como Aneuma, Pablo Caruso actualmente liderando su proyecto Caruso, pero también integrante de Project 131. Bueno, grabaron en marzo del 2026 un simple presentación de esta nueva banda. La banda se llama Ciclotrón. Lo que vamos a compartir es el track de Construyendo la Posverdad. Ciclotrón cerrando la edición de hoy de Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. empiezan todas las preocupaciones. Con el sonido de la banda Ciclotrón, llegamos al final de Abriendo Cabezas a estas dos horas, difundiendo todo el rock emergente de aquí de Uruguay y de los países hermanos de habla hispana. Podcast que, bueno, vas a poder disfrutar de lunes a domingos a través de todas nuestras radios amigas. Que bueno, hoy nos hacen sonar en México, en Chile, en Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, así que más que agradecidos con todos ellos. Y bueno, agradecido también contigo por estar del otro lado, haciéndonos el aguante en estas dos horas. Como siempre les digo, bueno, búsquennos en Facebook, Instagram, Treyarch, TikTok, canal de YouTube, canal de Spotify. Estamos jodiendo en el éter. Así que bueno, nos buscan, ponen dedito para arriba, seguir, sumarse. Y bueno, vas a estar colaborando verdaderamente a este trabajo que venimos realizando ya hace 12 años. Y bueno, esperemos que sea por mucho más. Espero que hayan disfrutado del programa. Espero también que para la próxima semana estén del otro lado del receptor, escuchando cuando ustedes quieran y por donde quieran estas dos horas de Abriendo Cabezas Podcast. Simplemente nada, lo mejor, pasen bien la semana. Bye bye, nos oímos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.